Buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Desde Sierras Chicas compartimos algo de nuestro acontecer serrano. Repudio por la agresión a una docente y concejala de Agua de Oro. La Unión de Educadores, UPC, Departamento Colón, repudió la agresión sufrida el pasado lunes por la docente y concejala de Agua de Oro, Cecilia Panceta. La vicepresidenta del Consejo Deliberante de esta localidad fue atacada verbalmente por un hombre cuando viajaba en colectivo junto a su pequeña hija. Me empujó para tratar de sentarse. Cuando le pregunté qué le pasaba, empezó la retahíla de insultos. Amenazó con quemarme. Soy liberal libertario, mucha honra. Esa era su cantinela, ¿no? Una y otra vez. Mientras profería insultos hacia mí, hacia otras personas que estaban en el colectivo y que le gritaron que se tranquilizara y que qué le pasaba. Pedí ayuda al colectivero, no recibí ayuda, salvo pedir que dejaran los gritos. Sobre la denuncia presentada, la docente comentaba lo siguiente. Tipo, hizo referencia a saber dónde vivo, dónde trabajo, bueno, nada, todo está ya en las actuaciones por la denuncia. Y bueno, y esto seguirá su camino. Por lo pronto, extremando las medidas de seguridad para mí, para mi hija, para mi familia. Y viviendo con mucha angustia este momento tan complicado. Por eso también digo, insisto, agradeciendo la buena voluntad de los compañeros y las compañeras. Desde la Departamental Colón de la Unión de Educadores se emitió un comunicado con un rechazo enérgico a lo ocurrido, señalando que es inaceptable desde todo punto de vista, pero más aún por identificarse el agresor también como docente, atacando a la compañera por su ideología y su labor. En un momento de crisis y violencia en nuestra sociedad es crucial la defensa de valores democráticos. Hechos de estas características constituyen un enorme retroceso en nuestro avance hacia la consolidación de la democracia. Finaliza el comunicado del sindicato docente que exige que la investigación se realice con rapidez y que se sancione al agresor. Desde Sierras Chicas, Córdoba, reportó para el informativo Farco, Jessica Isasi.